Ah, Tato, perdón, Germán te saluda. ¿Qué hace, Germán? ¿Qué hace, Tatín? Ya se escucha que hay silencio, ¿sí? ¿Ya se han terminado las pruebas? Sí, hay silencio, solamente hay girando un auto que están firmando una publicidad, que ahí justo lo debe haber escuchado, pero sí, ya está todo tranquilo ya. Bueno, ¿está cerquita ahí del Gurí, no? ¿De casualidad, no? No, se fue el Gurí, se fue a buscar a la familia a la costa. Contanos entonces cómo le fue en cuanto a tiempo, lo tuyo, lo de él, cómo anduvieron los dos, ¿sí? Sí, el Gurí hizo el mismo tiempo que yo. Mira. Yo 35.3. Y bien, está contento, se queja un poquito de ida de trompa, que bueno, eso se va a tener que acostumbrar, esos autos normalmente van bastante de trompa y más después de la segunda vuelta cuando la goma ya se desgasta, pero está contento. Bueno, Tato, te queríamos tener en proposición, queríamos saber, bueno, justamente también cómo le ha ido al Gurí Martínez, y bueno, también en este comienzo de año uno siempre tiene muy buenas expectativas, y esas buenas expectativas esperemos que lo pueda plasmar en la pista y que puedas tener un lindo funcionamiento. Así que te mando un abrazo grande y gracias por estar en pole position. Bueno, gracias, Angelito, gracias por llamar siempre. Un saludo muy grande a Germán, a todos los chicos de pole position, y bueno, nos estaremos viendo el fin de semana y esperamos que tengan un buen resultado. Así que un fuerte abrazo a todos los que están escuchando. Y ojalá puedas volver al TC, estar ahí en el tenis. Ojalá pueda volver al TC y ojalá podamos tomar el café. Hace años, che, la pucha. Y hace nada más y nada menos que 14 años. Un abrazo grande. No te lo cree nadie, 14 años para tomar un café. Que lo tiró, si lo contó, no te lo cree. Puede pasar este fin de semana. Dale. Ah, bueno, ¿por qué no? Dale. Sí. ¿Por qué no? Bueno, dale, te espero. Un abrazo, Tato. Chao. Allá estaba la palabra de Tato Bocio, siempre es simpático. Bueno, las entradas, chicos, vamos. Los ganadores de las entradas a boxes: Ignacio Volcar, Florencia Núñez, Lucas Almirón y Matías Massini. Esas cuatro entradas para lo que será boxes y la otra entrada que se estará sorteando por lo que es Twitter. ¿Cómo hacemos la de boxes, Germán? Lo de boxes, vienen a buscarla aquí. Mañana vienen a buscarla aquí. Y si no, la dejamos Martín, en la portería. En la portería, ¿eh? Hasta las 7 de la tarde, San Martín, 569. A 10 años que venís aquí, no te acordás. Segundo piso. 569. Cortita, se incorpora José Gianantuoni a partir de este fin de semana para lo que va a ser la clase 3 del Turismo Nacional. Dentro del equipo Peugeot va a estar su primo, el patito Fabián Gianantuoni, y el campeón Facundo Chapur, ¿eh? Así que José Gianantuoni dentro del equipo Peugeot. Dale. Y la confirmación de Nicky Trocet, que seguiría dentro del Top Race en el equipo SD Competición, al igual que el año pasado, pero va a dejar el Mitsubishi para correr con el Chevrolet Cruz. El equipo de Santiago del Estero Competición ya confirmó a sus dos pilotos, a Mariano Altuna y Nicolás Trocet. Bien. Mañana escuchamos a Ortelli, Arduzzo, bueno, y Pedrito Gentile. Escuchamos la palabra de los pilotos allí en la presentación de JP. Bien, le ponemos punto final al día de hoy en nuestro reencuentro mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por M650 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega tiempo nacional. Chao, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Confiando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. con azul y blanco. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día jueves, ¿sí? Estamos acá haciendo... que hoy tenemos dos operadores, ¿eh? Uno que está en la coordinación y otro que está en la ejecución. Muy bien, acá estamos, ¿eh?, con los amigos de Pole Position que ya se están retirando para hacer este programa sin Rubén Giovannini porque está de vacaciones. Saben ustedes que está de vacaciones toda esta semana y que se va a reintegrar el día lunes a este que es su programa Tiempo Nacional. Nuevo horario a partir de febrero de 19 horas hasta las 21. Schreiber, quédese un segundito, por favor. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien. Acá me dejaron 5 entradas, amablemente, Angelito de Luca. Sí. Para que generales. Generales, para que nosotros podamos entregar, si nuestra audiencia quiere, a 5 personas que llamen a los teléfonos habituales que nosotros damos, lo dejan en el contestador automático, ahí tienen que dejar un nombre y 3 números de documento. Sí, exactamente, para lo que es el Turismo Nacional en La Plata, no necesariamente, o sea, simplemente para que después vengan a buscar la portería y se las puedan entregar, sí, nombre y últimos 3 DNI. Exactamente, bueno, esta entrada, por lo que leí, sirve para los 3 días. Para los 3 días, sí señor. Que es mañana, el viernes, sábado y domingo. Viernes clasificación de clase 2, ya el sábado hay series de la clase 2 y la clasificación de la clase 3, y después las carreras el día domingo, el plato fuerte. Exactamente, el que quiera ir a la carrera obviamente puede utilizarla igual. Así que tengo 5 entradas, el que los quiera, se anotan, nos dejan en el contestador automático el nombre, los 3 últimos números de documento, y nosotros se la dejamos acá en portería, en San Martín 569, ahí en portería, no decía que no tiene que subir a ningún piso. Si viene mañana entre las 18 horas y las 20, o la gente de Pole Position o la gente de Tiempo Nacional, se la entregamos. Así que si quieren también lo pueden hacer de esa manera. Lo tenemos a Gildo, ahí en los controles. Y Daniel Espínola, haciendo operación técnica y puesta en el aire de este programa. ¿Tenemos mensajes pendientes de ayer, Daniel Espínola? Hay 3, me dicen. Los pasamos, la vía habitual es la misma, 4535-5999, 4535-5999. Y cuando retornemos ya estamos con toda la información del día de hoy. Buenas tardes. Soy un oyente de la radio del Tiempo de Ramón Cuello. Así que hace unos cuantos años de los asesinos. Quería hacer una pregunta para el señor Macri. ¿Cuál fue el motivo por el cual el presidente Perón fue llevado detenido a la isla Martín García, y cuál fue el motivo? Si me lo pueden decir, se lo voy a agradecer. Buenas tardes, Macri. ¿Sabes si algún juez se pone los pantalones largos y detiene a este sinvergüenza de vudú y toda esta manga de ladrones? Que la Argentina está en llamas, está en llamas. Yo lo que quiero es que detengan a ese cara dura que se disfrazó de ese guerrillero que murió en Bolivia. Habla Ernesto Villatrase, y te pido disculpas porque ayer yo dije que el presidente y vos me dijiste que no, que no. Claro, tiene que ser un juez. Perdóname, Buenas tardes, señor Macri. Se olvidaron de Arturo Soria, que nació en 1942 y hoy cumple 74 años, un hombre muy popular acá en San Cristóbal. Eso es todo, señor. Siempre lo escucho. Gracias. Bueno. Bueno, lamentablemente, don Arturo, nos olvidamos, no escuchamos el mensaje en el día de ayer, así que lo saludamos hoy con un día de atraso, que haya tenido un muy feliz cumpleaños. Vamos a arrancar con, bueno, de acuerdo a nuestra audiencia, con lo que consideramos que es la noticia más importante de hoy, que es que el gobierno informó las subas automáticas en jubilaciones y en asignaciones. El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció que las jubilaciones y pensiones aumentarán en marzo un 15.35% de acuerdo a lo que prevé la ley de movilidad que fue aprobada en el año 2009. El haber mínimo pasará de 4.299 pesos a 4.959 pesos, lo que según el funcionario representa casi el 82%, pero no de lo que cobraba el jubilado cuando estaba en actividad, sino del salario mínimo vital y móvil, que está en 6.060 pesos. En el caso de las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, pasarán de 837 a 966 pesos. Antes del anuncio de Basavilbaso, el presidente Mauricio Macri brindó un brevísimo discurso en el que remarcó que los aumentos jubilatorios y en asignaciones familiares llegan en un momento en el que hay preocupación por el tema de los precios, pero también para ratificar que nos estamos ocupando de las cuestiones de fondo que han generado esto. Estamos ocupándonos de revertir una Argentina, una sociedad que sufre el flagelo de la inflación hace más de 8 años en niveles inaceptables y que está llegando a un momento en el que el daño que ha ocasionado es mucho. Esto lo sostuvo el presidente de la Nación, reiteró que buscará que la inflación sea de un dígito lo antes posible. Encaramos un camino de trabajo que irá haciendo que la inflación baje un poco, que baje poco a poco en los próximos años y que sea de un dígito lo antes posible. Luego, el titular de la ANSES hizo anuncios de la suba prevista por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que fue aprobada en el año 2009 y que contempla 2 actualizaciones, una en marzo y otra en septiembre, a partir de una fórmula que contempla recursos tributarios del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, y el Índice General de Salarios, determinado por el INDEC, o la variación del RIPTE, que es un índice basado en la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que fue publicado por la Secretaría de la Seguridad Social. El aumento de marzo entonces era del 15.35%, con lo que el haber mínimo, que estaba casi en 4.300, 4.299, pasa a 4.959 pesos. Y destacó que ese número representa casi el 82% del salario mínimo. Y en tanto, la ley de actualización automática de las asignaciones familiares fue aprobada a mitad del año pasado por el Congreso, contempla que esta movilidad se disponga de acuerdo al mismo cálculo del índice de movilidad que se utiliza para las jubilaciones, la asignación universal por hijo, que alcanza a 6.6 millones de chicos, pasará de 837 pesos a 966. ¡Infiltrados! alquileres aumentan hasta un 60%. El referente de la organización Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, denunció la falta de controles en los contratos de alquiler e indicó que la suba anual en ese sector del mercado inmobiliario oscila entre el 40 y el 60%, mientras que a nivel semestral los incrementos son de entre el 15 y el 20%. En la ciudad de Buenos Aires somos casi 1 millón de inquilinos y en la Argentina más de 5 millones. Es una tendencia que viene subiendo año tras año, eso lo indicó Muñoz para graficar la dimensión del problema. Precisó que en territorio porteño desde noviembre y suponemos que hasta marzo se ven aumentos de las renovaciones que van entre el 40 y el 60% que tiene que ver con la especulación de la situación económica. Después hay aumento dentro de los contratos que están entre el 15 y el 20% semestrales, un 40% anual para este año y también para el 2017, lo que es preocupante, eso lo señaló en declaraciones con Radio 10 y hace 2 años que se vienen aumentando semestralmente los valores cuando los trabajadores tienen una suba salarial una vez por año y eso tiene un impacto enorme en la economía familiar. Eso lo manifestó Muñoz y apuntó que esta situación ocurre porque no hay controles para los contratos ni para el mercado inmobiliario ante un Estado ausente. Esto lo dijo el referente de la organización Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz. Y nosotros no defendemos ni defenderemos jamás otra causa que la causa del pueblo. Bueno, seguimos con más Tiempo Nacional. Les recuerdo, la vía de comunicación, la de siempre, el 4535-5999, 4535-5999, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Y les reitero, para quien quiera una entrada para ver el turismo nacional, nos dejó amablemente la gente de Pole Position. Esto es en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Y la entrada general que usted retira sirve para que usted pueda verlo los 3 días. Las pruebas de clasificación y el plato fuerte que es la carrera, como dijo Germán Schreiber, el día domingo. A quien lo quiera hacer, tenemos para darle la entrada, se la dejamos acá en portería en la calle San Martín, 569, donde está la radio. Hablábamos con Rubén Giovannini cuando estaba acá en el piso, es más, él hablaba y yo escuchaba, que de los equipos económicos que tenían todos los candidatos antes de las elecciones y que estaban entrecruzados y entremezclados con todas las administraciones anteriores, los que decían que el país había llegado a un desastre económico, muchos de ellos habían participado de tal desastre. Uno de esos que estaba en el candelero era Mario Blecher, que era un economista que iba a ser asesor de si salía como presidente de la Nación Daniel Scioli, que fue el que participó del balotaje y estuvo a muy pocos votos de serlo. Bueno, Mario Blecher, que era, digamos, el quien asesoraba al opositor de Mauricio Macri, dice que la política económica, esta, la de su opositor hoy, va en dirección correcta. ¿Serán todos iguales? El especialista cercano a Daniel Scioli durante la campaña presidencial advirtió que el Frente para la Victoria también hubiera aumentado las tarifas de luz. Mario Blecher formaba parte del equipo de Scioli. La política económica es buena, sostuvo, y si estuviera del otro lado estaría satisfecho con los logros. La frase cobra relevancia porque no fue pronunciada por un dirigente del macrismo, sino por uno de los economistas de Daniel Scioli, que había elegido para acompañarlo en caso de que hubiera llegado a la presidencia. En tiempos de análisis implacables que se ven condicionados por la bandería política del que lo realiza, Mario Blecher hizo un ejercicio de objetividad y señaló que las primeras medidas que tomó este gobierno van en dirección correcta. En ese sentido destacó que el levantamiento del cepo no solo ha sido muy importante, sino muy exitoso, y apuntó que el aumento de tarifas, tanto luz como gas, que todavía no se dio a conocer, pero como leíamos ayer, ya está previsto, de casi un 300%, era imprescindible, por lo que hubiera ocurrido sin importar quién ganara las elecciones. De todos modos, el economista aclaró que aún quedan muchas cosas por hacer y consideró que es necesario que las decisiones tengan consistencia, no solo económica, sino social. Por ejemplo, en el caso de la quita del subsidio, hay que tener cuidado con no afectar demasiado a aquellos que realmente lo necesitan. El aumento de tarifas era imprescindible y hubiera pasado sin importar quién ganara las elecciones. Para Blecher hay un punto clave a resolver, sobre el que todavía no se ven avances. Esto dijo: necesitamos resolver el problema de la inflación y para eso hay que solucionar la cuestión del déficit fiscal. No está del todo claro cómo piensan resolverlo, cuál es el plan. Se piensa hacer de forma gradual y yo estoy de acuerdo con eso, pero va a llevar unos años. Eso lo agregó cuando declaró todo esto en una entrevista que le hicieron en Radio La Red. Y finalmente evitó hacer una estimación sobre cuál es el porcentaje de inflación. No quiero dar mi opinión porque nadie sabe cuánto es. En este momento hay silencio sobre toda la información estadística y ese es un problema completo. El mismo problema que había con el gobierno anterior y del cual se lo criticaba. En este gobierno tampoco hay cifras, tampoco hay acceso a la información pública. Por eso, digamos que Blecher parece macrista y a lo mejor Scioli también lo hubiera sido. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha, ni por los que tiran de la izquierda. Muy bien, ayúdenos a hacer este programa, porque saben que también parte de este programa es de ustedes y de Rubén Giovannini, que ahora está de vacaciones y que el lunes se va a reintegrar acá al estudio. Y recuerden que dentro de un poquito más de un mes, dentro de 5 semanas exactamente, porque hoy es día jueves, se reanudan las marchas y la radio abierta a partir del 17 de marzo, generalmente es cercano entre las 10:30 y las 11 de la mañana, siempre el lugar es el mismo, la Plaza Lavalle, y ahí se va a juntar Rubén Giovannini y ahí va a estar toda la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina, peleando por los derechos que todavía no le quieren, o sea, que los jubilados tienen, que los pensionados tienen, que figuran en el artículo 14 bis de la Constitución, que están garantizados en el artículo 14 bis de la Constitución, pero que se lo conculcaron y nadie los quiere largar. Vamos, ayúdenos a hacer este programa. Cuéntenos a ver qué les parece este 15,35% de aumento que obtuvieron a partir de marzo. Llámenos al 4535-5999. Ahora escuchamos a algunos de ustedes y regresamos. Sí, buenas tardes, señor Macri. Habla Rosalía de Lanús. Quiero hablarle, Macri, al señor presidente y decirle que estamos muy desconformes los jubilados con el aumento, porque 600 pesos no es un aumento con todo lo que él aumentó, los impuestos, la luz, el gas, va a aumentar el transporte, aumentaron todos los impuestos, agua, municipal, pero completamente teléfono, todo ha aumentado, es un desastre. ¿Cómo se cree que podemos vivir con 600 pesos? Señor presidente Macri, hágame el favor y cumpla con lo que usted prometió de pagar el 82% móvil, que son más o menos... Habla Carlitos Castro. Hoy vi y escuché por televisión que la jubilación mínima sería de 4.900 a 4.959 pesos. El director del ANSES, Basavilbaso, nos dijo que estamos cerca del 82%. ¿Sabrá este Basavilbaso que aplica el 82%? No sabe. Tiene que aprender. Orejas de burro le van a crecer. Claro, el que sabe, sabe acá. Y el que no sabe, es jefe. ¿Entendió, director del ANSES? Jorge, un saludo y un abrazo, pero peronista. Habla Mónica de Calán. Desde chica hasta ahora, siempre que la Argentina es rica, que la Argentina está bien, es la mejor del mundo, pero eso había que darse, porque ¿por qué estamos siempre mal? ¿Por qué no despegamos? Siempre nos come la inflación. ¿Qué falta de inteligencia de quién? ¿Cuándo vamos a actuar inteligentemente? Porque si no, en el futuro no van a comprar con 2 pesos. Bueno, muy interesante este programa. Macri, mira, este mensaje es para los espartanos. En febrero cobran 4.299 pesos. En marzo, el mes que viene, van a cobrar los espartanos 4.810 pesos con 20 centavos. O sea, van a cobrar de más, hecho los descuentos, 511 pesos con 13 centavos. Señor Macri, habla Justri, como le contesto, referente ayer al correo. Es verdad, los mismos del correo dicen que ya prácticamente no, con el asunto del correo electrónico, no reparten cartas. También le digo que, como es que se llama, que cada vez hay menos correspondencia. O sea, en Canadá, lo que yo le dije ayer, eso lo dijeron en el programa antes que mañana, como es que se llama, es verdad. Y bueno, lo que tenían que haber dicho para paliar eso, no ahora, hace 50, 70 años, agua y cloaca, viejo, agua y cloaca, que es inversión con retorno. Entonces ahí sí, los que quedan despedidos del correo los pueden tomar. Muy bien, gracias a todos ustedes, los que se comunican al 4535-5995-4535-5999. Son las 19 horas y 24 minutos. Hay 32 grados y 2 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, pero la sensación térmica es un poquito más alta, es llegando casi a 35, 34, 9. Estamos acá trabajando con Marquitos Benítez, sé que se va a quedar toda la semana próxima porque Daniel Espínola ya sacó los pasajes para Islas Caimán y se nos va. Con toda su familia se va a pasar unas buenas vacaciones, que también se las merece. Bueno, pero hoy a los que estamos acostumbrados a vivir con radio, nos despertamos hoy con la triste noticia de la desaparición física de uno de los más grandes que pasó y que va a pasar y que va a quedar en la radio, porque murió el conductor y el locutor Omar Cerasuolo, un de extensísima trayectoria. Era un cordobés que tenía 70 años, que tenía su programa últimamente acá en Radio Nacional, que estuvo años haciendo aquel mítico programa que se llamó El Tren Fantasma en Radio Rivadavia, que tuvo un gran programa también que conducía las madrugadas de Radio Continental. Y hoy, demasiado pronto para nuestro gusto, a los que nos gustaba la radio, a los que nos gustan las voces y esa radio AM, esa radio de clima que supo hacer Omar, nos encontramos con esta triste noticia. Fue alguien que puso un nuevo estilo en la conducción de radio, aquel que llevó la poesía. Él y a lo mejor Tom Lupo fueron dos de los creadores de ese estilo de radio y esa voz tan particular que quedó para siempre. Omar Cerasuolo recitaba sus poemas en la radio, tenía una extensa audiencia que siempre se los pedía. Vamos a escuchar su voz y a recordarlo, y que esté su alma protegida. Y nosotros nos quedamos con su voz y con toda su obra.